¿Qué labor usted realiza en este centro? Yo soy dependiente cantinero en Barlovi. Somos los que recibimos, le damos el primer trato que recibe el turista desde que llega al lobby y cuando se va. Somos los que le damos la bienvenida, no solo el que usted es bienvenida, sino la bienvenida que recibe el turista desde ese punto de vista como turista y como huésped del hotel. Ajá. Es la primera imagen que reciben ellos, somos nosotros. Dígame usted qué clase de responsabilidad tiene. Lo guiamos, lo orientamos y le damos el primer servicio que ellos reciben en el hotel. Es decir que debe ser el servicio estrella del hotel porque es el que recibe al hotel, que da el lobby. El hotel tiene varios servicios en estos momentos. Tiene un servicio de iPad que lo recibe en la piscina o un servicio... ¿Eso qué cosa es? Porque los radio oyentes quieren también, tienen que explicar. El iPad viene siendo un pago que ellos hacen, que son $15, que tienen derecho a la piscina, un almuerzo en el restaurante, más otros servicios que pueden recibir dentro del hotel, que ya no incluye la playa, que es más en efectivo, o el servicio en el lobby, que es un poquito más privado, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como todo incluido. O algo así. Que todo incluido en el lugar, porque todo incluido es el hotel entero. Ya. No es solo. ¿Y hay un servicio que es así? Hay servicio que lo da, por ejemplo, Hotel Girón. Aquí no, aquí no existe eso. Todo incluido no. Ajá. Es solo el del PA incluye nada más que la piscina y el almuerzo. Que es muy beneficioso para el hotel incrementar el número de servicios o de opcionales turísticos. Sí, eso sería muy bueno. ¿Y cuál usted cree que, atendiendo a las características de nuestro territorio, o sea, estamos hablando de la Ciénaga de Zapata, pueden ser opcionales que ayuden al incremento de ingresos a este hotel? ¿Qué pasa? Que para eso necesitamos una mayor promoción del hotel, a nivel internacional y a nivel nacional. Pero lo que más tenemos que buscar es el cliente, tanto internacional como nacional. Sí, pero si tú no le dices al cliente que va a recibirle esto, esto y aquello, el cliente no. Pero es que a partir de lo que tú, del producto que tú tienes, que de los clientes que tú tienes, que tú puedes diversificar el tipo de servicio. Si tenemos una opción de tener varios clientes o bastantes clientes, sí. Tenemos la opción de ofrecerle varios tipos de servicios. Podemos ponerle un todo incluido, por ejemplo, pero si no tienes cliente, no puedes ponerle un todo incluido para 10 personas. Porque tienes pérdida. Porque tienes pérdida. Entonces tienes que manejar todas esas cosas. Y eso es. El servicio es un poco complicado, pero el factor principal es el cliente.